Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Esta voz que acabamos de escuchar es la de Günter Schabowski, funcionario de la antigua Alemania Democrática, anunciando, para sorpresa de todos, la caída del Muro de Berlín. Estábamos en el año 1989, en concreto en el mes de noviembre, y este simple gesto, al que podríamos definir como desliz, ocasionado por la inesperada pregunta de un periodista británico, supuso el comienzo de una nueva etapa en la historia de Europa. Poco a poco, los regímenes comunistas del este del continente fueron desmoronándose hasta generar un nuevo mapa, con nuevos países y nuevas propuestas. A la caída del Muro de Berlín vamos a dedicar los próximos minutos de Ser Historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ser Historia. Como acabo de señalar, empezamos nuestro programa de hoy con la caída del Muro de Berlín en el año 1989, uno de los momentos más importantes de la historia de Europa en los últimos años. Luego viajaremos a Trujillo, en Cáceres, para conocer a uno de sus personajes más ilustres, el conquistador español Francisco Pizarro. En Sevilla descubriremos uno de los yacimientos menos conocidos de Andalucía, aunque muy significativo, las ruinas de Mulva. Y esta semana traeremos una nueva dramatización. Viajaremos a la Atenas clásica, a la Atenas del siglo IV a.C., para ser testigos de la muerte de Sócrates. Fermín Agustí y Alba Morales, si tenemos tiempo, nos traerán sus secciones habituales. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sueños, vidas, lazos. Absolutamente todo se quebró cuando en agosto del año 1961 un grueso muro de 160 kilómetros dividió Berlín en dos mitades. Dos partes que, como el tiempo demostraría, eran completamente desiguales. Símbolo de la Guerra Fría, el Muro de Berlín ha sido el escenario de millones de historias individuales, muchas de ellas trágicas, que cambiaron la vida de numerosas personas ajenas totalmente al conflicto político existente entre los dos frentes tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en Ser Historia, huiremos de antiguas rencillas políticas y nos centraremos en la vida de esas personas que vieron su futuro truncado por la erección de un muro sin sentido. Fue uno de los máximos exponentes de la Guerra Fría, una ruptura y una separación que no solamente rompió con ideas, sino también con personas. Los que hemos tenido la posibilidad de visitar Berlín, a todos nos ha llamado la atención como uno de esos grandes objetivos turísticos, la existencia de restos del Muro de Berlín, restos multicolores, con un montón de mensajes que todavía nos hacen recordar todos aquellos años que durante la década de los 60, 70 y 80, pues este muro dividió a las dos Alemanias y en concreto a la ciudad de Berlín en dos partes totalmente contrapuestas, hasta que en el año 1989, en el mes de noviembre, por una anécdota casi, me atrevería a decir, de la historia, la caída del muro se aceleró mucho más de lo que estaba previsto. Martin Langer, bienvenido a Ser Historia. Gracias. Martin Langer es consejero de prensa y comunicación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid. Señor Langer, aún hoy, después de todos los cambios que se han realizado en Berlín, se ve perfectamente las diferencias que había entre una Alemania y otra, ¿no? En la ciudad de Berlín, la arquitectura, los paisajes urbanísticos todavía son muy marcados, ¿no? Generalmente sí, pero las diferencias han ido disminuyendo mucho, ¿no? Berlín está cambiando continuamente y en algunos sitios hoy resulta muy difícil decidir si formaba parte del Berlín occidental o oriental. Por otro lado, es verdad que todavía existen ejemplos de arquitectura que muestran claramente su origen. Un ejemplo bien conocido es la Karl Marx Allee, un paseo muy largo que se dirige desde el Alexanderplatz, el antiguo centro de Berlín Oriental, hacia el este. No, este paseo está marcado por bloques de viviendas de los años 50 en un estilo que se llama en alemán Zuckerbäckerstil, o no sé si está conocido, pero se podría explicar como un estilo pastelero, que significa una arquitectura con torres adornadas, fachadas lujosamente decoradas, arquitectura concebida como palacios para trabajadores, con la que la República Democrática Alemana quiso mostrar representativamente su poder y claramente también la capacidad de sus ingenieros. ¿Por qué se levantó el muro de Berlín? Estamos, yo creo, que en un contexto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que la Guerra Fría, esa guerra entre los dos frentes de Occidente y Oriente en el viejo continente, en Europa, pues alcanza su máximo exponente, ¿no?, con la construcción de este muro que separaba dos entes muy claros, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones principales de la erección del muro? Yo pienso que se puede decir que en el fondo se construyó porque el régimen socialista de la RDA no había otra alternativa para evitar que la gente saliera hacia el occidente. Pero claro que no lo decían de este modo. Oficialmente se declaraba que tenían que defenderse contra actividades revanchistas del occidente. La verdad es que la gente votaba con los pies contra el régimen socialista y la RDA. Podían comparar las condiciones de vida de ambos lados. ¿No? Alrededor de 500,000 de personas pasaba cada día la frontera en ambas direcciones. Y de ahí, entre 1949 y 61, unos 2.7 millones de personas habían abandonado la RDA y el Berlín Oriental, disminuyendo la población de la RDA a poco más de 17 millones. Solamente en el año 1960, alrededor de 200,000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste. La mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por gente joven de menos de 25 años, y esto suponía un gran problema para el régimen socialista. La RDA se encontraba al borde del colapso social y económico, de ahí la decisión del gobierno de la RDA de cerrar las fronteras con Berlín Occidental. ¿Y quién es el que decidió marcar de una manera tan tajante ese muro, ¿no? ¿Quién definió los límites de Berlín en ese sentido, ¿no? Porque es curioso, ahora le escuchaba, no solamente tenemos la idea, ¿no?, de que la gente de la República, de la Alemania democrática, la Alemania socialista, se veía atraída por Occidente, ¿no?, por todo ese boato, quizás esa emergencia económica, pero también había alemanes que cruzaban la frontera en el sentido contrario, ¿no?, en el sentido de que visitaban la Alemania socialista. ¿Quién definió los límites de Berlín, de ese muro? Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Berlín fueron divididas en diferentes zonas de ocupación controladas por los poderes vencedores, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El fraccionamiento en zonas de ocupación condujo más tarde, como consecuencia de la Guerra Fría, a la división de Alemania y también de Berlín. La zona oriental de Berlín, bajo el control de la Unión Soviética, fue proclamada capital de la RDA. Más tarde, los sectores occidentales, bajo el control de los poderes occidentales, se convirtieron prácticamente en un land de la República Federal de Alemania. Así, los límites en principio surgieron de las limitaciones de las zonas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que no era un muro al uso, tal y como lo podemos entender, o tal y como vemos ahora los restos que se conservan en el Berlín actual, sino que eran dos muros separados por una franja de tierra que en ocasiones estaba cubierta de metales, de vallas metálicas, etcétera, lo que impedía el paso de un lado a otro. Y claro, una división de estas características, quizás lo que hizo en realidad fue no solamente separar ideas, separar entornos políticos, sino también separar a miles de familias, ¿no? Ahí, imagino que habrá casos, ejemplos curiosos de familias que vivían vecinos unos enfrente de otros en la misma calle, en diferentes casas, y de repente el muro separa a estos vecinos y, bueno, pues les hace totalmente distantes, ¿no? De esa cotidianidad, de esa vida normal, se rompe totalmente. Sí, claro, fue absolutamente chocante para la gente, ¿no? Muchos tenían parientes en el otro lado de Berlín, hermanos, padres, hijos. Había escenas dramáticas de personas que querían trasladarse al otro lado en el último minuto, saltando por las ventanas de las casas fronterizas o de otra manera. Una vez separados, fue muy difícil encontrarse con sus parientes. No había casos en que padres no podían ver a sus hijos por muchos años. El problema en principio consistía en que las posibilidades de viajar fueron extremadamente limitadas para la gente de la RDA. A veces solo podían ir a la República Checoslovaca sin visado. No, viajes al extranjero no socialista fueron prácticamente imposibles, excepto para pensionistas. Y la frontera entre la RDA y la República Federal de Alemania ha sido una de las mejor controladas del mundo. Debido a esto, muchos trataron de huir. Algunos de una manera muy espectacular, por túneles, en globo aerostático, en aviones ligeros, en barcas por el mar o por otros países socialistas. Uh-huh. Algunos con éxito, pero muchos fracasaron. Uh-huh. Hay algunas fotografías terribles de los últimos que murieron poco antes del año 89 intentando saltar el muro de Berlín, y sobre todo muchas de esas personas que no tuvieron la misma, bueno, que tuvieron la misma suerte y perecieron pues poco después del año 61. Hay que pensar que no estamos hablando de hace tanto tiempo, son prácticamente 50 años, ¿no? Hemos celebrado el pasado año. Hoy en Berlín, cuando tuve la oportunidad de visitar esta ciudad hace poquitos años, me encontré con un museo bastante curioso en donde se conservaban algunas de las de estos sistemas, ¿no? de escape, de escapismo, podríamos decir, que utilizaban en la RDA para cruzar la frontera, ¿no? Sí, es verdad. Creo que está hablando del museo del muro, del Checkpoint Charlie, que presenta una exposición permanente sobre la historia del muro de Berlín, y entre otros exponen muchos objetos que han sido utilizados por los fugitivos y sus ayudantes. Uh-huh. Qué curioso. Sí, vamos a hacer un poco de imaginación, un viaje en el tiempo, para marchar a ese año 1989... en donde de alguna forma u otra todos nos vimos sorprendidos por una noticia completamente inesperada, ¿no? Los propios alemanes de la RDA se lo esperaban, fue casi anecdótico. Yo recuerdo que en aquel año yo tenía 19 años, me pilló en una excursión en Toledo, y los comentarios en el autobús con los compañeros fueron de lo más variado, ¿no? Ninguno de nosotros daba crédito a la noticia que estábamos escuchando en la radio. En la cadena SER, ese mismo día, se realizó una crónica a cargo de Carlos González, una crónica telefónica que vamos a recordar ahora. La República Democrática Alemana se colocó esta tarde a la cabeza de los países reformadores del Este, cuando decidió permitir libremente la salida de sus ciudadanos hacia el Occidente sin pasar por terceros países. O sea, sencillamente cruzando un muro que de esta manera pierde automáticamente su razón de ser. Günter Schabowski, uno de los principales integrantes de la nueva dirección comunista germano oriental, hizo el anuncio esta tarde en una rueda de prensa celebrada con motivo del pleno del Partido Comunista que sesiona desde ayer. Schabowski declaró que la decisión entraba en vigor inmediatamente y que se eliminarían los obstáculos impuestos por la policía que causaban que los ciudadanos germano orientales deseosos de viajar o emigrar hacia el occidente tuvieran que esperar largos años por la visa de salida. Esta medida le sale al paso a una de las principales reivindicaciones presentadas en el curso de las masivas manifestaciones populares que se vienen desarrollando desde hace más de un mes. Una de las consecuencias de esta medida puede ser la potenciación del éxodo hacia el occidente. La oposición del nuevo fórum está plenamente consciente de este peligro y apeló a sus compatriotas a que se queden en la RDA a promover los cambios. Anoche, la conocida escritora germana oriental Christa Wolf hizo un dramático llamamiento por la televisión en este mismo sentido. Otro aspecto de la medida es que, al ser la satisfacción de la principal reivindicación del movimiento de protesta, puede contribuir a que el poder recupere la confianza de la población perdida a causa de lo limitado y mediatizador de las reformas hasta ahora introducidas. La verdad es que uno se sorprende, ¿no?, de la información y de lo chocante y de los cambios en esa vorágine tan rápida que se iban llevando a cabo en apenas unos pocos días, ¿no? Esa misma noche ya empezaron a caer los primeros trozos del muro y los pasos de un lado al otro de la frontera se hacían de una manera muy, muy acelerada. Pocos días después, Rosa María Artal fue enviada como corresponsal de la cadena SER a Berlín para contar in situ lo que estaba ella viendo y cómo se estaba llevando a cabo precisamente este paso tan acelerado de una frontera a otra. Apenas una hora después de que el portavoz del Politburó haya anunciado que se abría la frontera con Berlín, la escena aquí es inenarrable, todo el mundo recoge los visados y prácticamente incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado. Me gustaría pasar mañana mismo. Tengo a mi hermano y a mi sobrina allí y hace 3 años que no los veo. De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Todos se abalanzan sobre él. Increíble, increíble cómo la emoción de la gente ante un hecho totalmente inesperado pues cambiaba totalmente sus vidas. De la misma forma que en el año 61 las vidas de todos ellos cambiaron con la erección del muro de Berlín para el lado contrario, para el sentido contrario, quizás más positivo en este contexto, el muro caía y hacía que esos lazos volvieran a unirse entre familias, entre amigos, en este caso entre lo que a todas luces tenía que haber sido desde hacía mucho tiempo, ¿no?, una sola Alemania. Seguimos hablando con Martin Langer, que es consejero de prensa y comunicación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid. Señor Langer, todo vino de una... Bueno, la caída del muro vino de una manera totalmente sorpresiva, muy acelerada, quizá porque Günter Schabowski se equivocó. A raíz de una pregunta de un periodista inglés, él le pilló, como decimos aquí, fuera de juego un poco y tuvo que improvisar una respuesta que desde luego no era la que esperaba el gobierno de la RDA. Sí, verdad que ha sido una rueda de prensa legendaria el 9 de noviembre con Günter Schabowski, el miembro del Politburo. Y fue, bueno, que un corresponsal de la agencia italiana ANSA, Ricardo Herman, pregunta sobre el derecho de viaje que ha sido preparado poco antes del régimen. Y dijo, señor Schabowski, ¿cree usted que fue un error introducir la ley de viajes hace unos días? Y Günter Schabowski, refiriéndose a una ley de permisos de viaje muy confusa, que había provocado un éxodo de alemanes a través de las fronteras de Checoslovaquia y Hungría, sacó unos papeles del bolsillo y repitió que los ciudadanos de la RDA podrían ir al oeste, esta vez sin pasaporte ni visado, solo mostrando el carnet de identidad o un documento parecido, y leyó un proyecto de ley del Consejo de Ministros. A la siguiente pregunta del periodista, ¿cuándo entra en vigor esta ley? Schabowski, hojeando sus notas, contestó, de inmediato. Y bueno, esto ha sido un error, claramente, porque no leyó la segunda página del documento en la que se establecía que la medida tenía efecto desde el día siguiente. Pero gracias a los anuncios de las radios y televisiones de la ERE, de la República Federal de Alemania y Berlín Oeste, bajo el título El Muro está abierto, muchos miles de berlineses del Este se presentaron en los puestos de control y exigieron pasar al otro lado. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio encargados de regularlas estaban informados, sin una orden concreta, sino bajo la presión de la gente. El punto de control de Bornholmerstrasse se abrió a las 23 horas, seguido de otros puntos de paso, tanto en Berlín como en la frontera con la República Federal. Muchos telespectadores se pusieron en camino. A pesar de todo, la verdadera avalancha tuvo lugar a la mañana siguiente. Muchos durmieron toda la noche para asistir a la apertura de la frontera a la mañana siguiente, 10 de noviembre. Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con mucho entusiasmo por la población de Berlín Oeste. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esa noche, muchos berlineses occidentales escalaron el muro. Cuando se conoció la noticia de la apertura del muro, se interrumpió la sesión vespertina del Bundestag en Bonn y los diputados entonaron espontáneamente el himno de Alemania. El 9 de noviembre, los propios ciudadanos berlineses empezaron la destrucción del muro, como lo has dicho, con todos los medios a su disposición, picos, martillos, etc. Y el virtuoso del violonchelo Mstislav Rostropovich, que había tenido que exiliarse del oeste al oeste, fue al pie del muro a animar a los que lo demolían. La fotografía de esta anécdota se hizo muy célebre. Todos tenemos un poco en mente esas imágenes de berlineses de la Alemania democrática, de la Alemania socialista, desaforados, ¿no?, rompiendo a mazazos los muros que durante años, durante décadas, les habían separado de sus hermanos, no solamente de nacionalidad, sino hermanos también de sangre, que vivían en el otro lado del muro. ¿Qué supuso para Alemania la caída del muro de Berlín? El reencuentro, aparte de, imagino, ¿no?, el reencuentro de muchas familias, también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, empezar en parte de cero, ¿no? Bueno, quizás para Alemania esto, bueno, fue un gran placer, una gran alegría, una oportunidad a la que se había esperado por décadas, ¿no?, y que nos ha guiado finalmente a la reunificación. Y aunque este proceso resultó muy costoso, nadie no lo ha lamentado hasta ahora. No ha cambiado totalmente nuestro mundo, nuestra situación, y no solo nuestra situación, sino también del mundo. Usted al principio, antes de comenzar esta entrevista, me decía que por circunstancias personales de un viaje usted se encontraba en Senegal, ¿no? ¿Cómo vivió usted el año 89, la caída del muro, en el mes de noviembre? Sí, ha sido muy muy raro de estar en Senegal en estos momentos, y pero ha sido muy interesante que la gente que estaba ahí en pleno campo me ha contado del desarrollo en Alemania, y me recuerdo muy bien con qué interés y simpatía recibieron estas noticias ahí, ¿no? Me felicitaron. Me dieron abrazos y fue una cosa muy emocionante para mí. Y también yo creo que mostraba, ¿no?, por un lado el valor simbólico del muro en Berlín para la Guerra Fría y la confrontación de los bloques, pero también el sentimiento de las consecuencias globales de su caída. ¿Usted tenía amigos en la RDA? ¿O fue quizá protagonista de alguno de esos encuentros que después de muchos años pudo producirse? Fui por varias veces en la RDA, en los años, bueno, finales de 70 y 80, y ha sido muy interesante. Y también tenía amigos, ¿no? Y con algunos me encontró también durante este tiempo en Praga, como la Checoslovaquia ha sido el único país, como dicho, en que, bueno, se podía encontrar acceder, libremente, claro. se podía acceder libremente de la gente de la RDA. Pero a mí, bueno, me recuerdo muy bien de la situación en la RDA, ¿no? Eso comenzó al traspasar la frontera, ¿no? Sentido, bueno, de estar... Cambiaba el paisaje totalmente, ¿no? El paisaje también, sí, pero, claro, bueno, ha sido muy, muy gris la situación, ¿no? Se puede también oler, ¿no? Que es otra parte de Alemania con los coches, una polución inmensa en las ciudades. Pero también el sentimiento, ¿no? Un sentimiento muy, muy, bueno, muy deprimido de la gente, ¿no? Porque no sabía, bueno, si podía confiar a los demás, ¿no? Si había, bueno, gente de las... de los servicios secretos. De los servicios secretos, al lado, a la próxima mesa en un restaurante, y etcétera. Y por eso ha sido... una situación muy deprimida, yo creo que también, bueno, humillante para la gente, porque se ha visto extraído, ¿no? a la voluntad del régimen, de las fuerzas de seguridad, y no podía vivir como quería. Toda esa forma de ese cambio, mejor dicho, en la vida tardó mucho tiempo en normalizarse, es decir, en la República Democrática seguían teniendo miedo, ya totalmente había desaparecido con la caída del muro de Berlín, ya no sospechaban de por lo que usted comentaba ahora, ¿no? De la supuesta o posible presencia de agentes secretos, en espías, en las mesas, en los restaurantes. Ese miedo poco a poco se fue diluyendo. ¿La normalidad cuando llegó completamente a Alemania? No, es claro que este miedo, bueno, desapareció espontáneamente, porque, bueno, los fuerzas de seguridad ya no existían, fueron disolucionados. Uh-huh. Pero yo creo que lo que ha sido un poco más difícil para la población de la República, de la antigua República Democrática Alemana, ha sido de acostumbrarse al ritmo, a un nuevo ritmo de vida, ¿no? Porque ya no, bueno, en la RDA ha sido el Estado que ha organizado todo, pero también que ha limitado lo que tú puedes hacer, ¿no? De que estudios están abiertos, están posibles para ti si tú tenías relaciones con amigos, con parientes en el oeste. Ha sido muy difícil de seguir un distinto estudio. Entonces, ha sido limitando, pero también ha sido un sistema patrocinando a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, en la República Federal y tras la unificación, claro que ha sido una situación completamente nueva, y había algunos, bueno, que tenían problemas de adaptarse, pero en general creo que, y eso también se ve en encuestas, ¿no? que la situación, o también la, bueno, que ya ahora están muy contentos, que están felices, que hay mucha más felicidad, bueno, ¿no? Podríamos más felicidad decir. Y un buen sentimiento. Todo el mundo está contento con la unificación, ¿no? Uh-huh. La caída del muro de Berlín, un tema realmente apasionante, un reencuentro de hermanos del mismo país, en este caso Alemania, que en los últimos minutos hemos estado hablando de manera bastante extensa con Martin Langer, que es consejero de prensa y comunicación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid. Señor Langer, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros no solamente la historia del Muro de Berlín, sino sus propias experiencias en Alemania. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer. Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Francisco Pizarro nació en la localidad cacereña de Trujillo en el año 1478 y falleció en Lima, Perú, en el año 1541. Es quizá una de las figuras más representativas de la primera mitad del siglo XVI cuando hablamos de la conquista de América. A él se le han achacado, pues, bueno, mejor dicho, se le ha hecho culpable de muchas de las atrocidades que los españoles cometieron en América. Yo siempre digo que todo este tipo de juicios no tienen que ser hechos con la mentalidad moderna y hay que verlo todo con una mentalidad completamente histórica, en donde este tipo de acusaciones se diluyen totalmente como si fuera un azucarillo. La figura, como digo, de Francisco Pizarro ha cautivado a muchísimas personas, que les ha hecho no solamente viajar a América, sino ahondar un poco en la figura de este conquistador. Susy Pollard, bienvenida a Ser Historia. Hola. Susy Pollard es guía oficial de Trujillo y conoce muy bien la figura de Francisco Pizarro. La primera pregunta que yo le quería transmitir es, al igual que sucede con otros conquistadores españoles que llegaron a América, todas estas personas estaban hechas de una pasta especial, es decir, no eran simples aventureros, sino que eran personajes, hoy lo podríamos definir como hombres valientes, que se adentraron en un mundo en muchas ocasiones completamente desconocido. De esta manera, solamente decir que son trujillanos, extremeño, y eso ya te explica lo fantástico que eran, ¿no? Uh-huh. Cuando Francisco Pizarro llega con casi 25 años, más o menos, a América, antes lo decía un poco, llega a un mundo completamente, bueno, prácticamente virgen, ¿no? Sin conocer casi a dónde se dirigía ni qué es lo que se va a encontrar. Por supuesto, él no había salido. O sea, sí, dicen que hizo la campaña de Granada con su padre, y puede ser, y yo estoy convencida, que hizo las campañas de Italia con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Uh-huh. Ya tenía más o menos una especie de bagaje militar que le acompañaba un poco, pues, para ahondar un poco en esa valentía, ¿no?, que comentábamos al principio. Pizarro es quizá muy conocido por la conquista de Perú. Perú en aquella época, en el año 1531, estaba sufriendo una guerra civil que había dividido en dos bandos prácticamente a lo que hoy conocemos como Imperio Inca, y quizá eso fue uno de los elementos que ayudó en la conquista, ¿no es así? Es verdaderamente, es que cuando llega don Francisco, acaba de morir Huayna Capac, el último emperador inca. Él deja varios hijos, pero entre ellos tienen que reinar Atahualpa y Huáscar. Entonces, Francisco Pizarro, cuando llega a Tumbes, en el Golfo de Guayaquil, es seguro que le ayuda Huáscar para eliminar al hermano Atahualpa. El hermano Atahualpa está en Cajamarca tomando los baños de Inca, ayunando, porque va a tomar posesión de su cargo, y allí él no se puede imaginar que Francisco Pizarro, ayudado justamente por los partidarios de su hermano Huáscar, lo van a eliminar. Él es demasiado pretencioso, demasiado orgulloso para pensar que alguien podía eliminarlo. Él era el hijo del sol, ¿eh? Uh-huh. Y es lo que hace que justamente don Francisco Pizarro va a conquistar el Imperio Inca. Como digo, uno de los momentos más interesantes o gloriosos, podríamos decir, épicos. Y justamente, normalmente la gente nunca recuerda que don Francisco Pizarro marchó en la campaña de Nicolás de Ovando en 1502. Uh-huh. Y estamos en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. Es 30 años después de marcharse, siendo un tonquillano normal y corriente que coge el barco en Sanlúcar de Barrameda con su pariente Nicolás de Ovando, y 30 años después que Francisco Pizarro va a ser el conquistador del Imperio Inca. Esto nunca nadie recuerda, que antes hay 30 años de sufrimiento, 30 años de Segundón, de Ovando, de Ojeda, de Nicuesa, de Enciso. Y siempre la gente recuerda a Francisco Pizarro, marcha de Trujillo, es conquistador, ¿no? Por Dios. Y primero, además, el año que viene va a ser un año muy importante, porque en 1513 es cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico. Y en el descubrimiento del Pacífico, la tercera persona que se mete en el Pacífico y que firma la posesión del Mar del Sur es Francisco Pizarro. A lo largo de su figura, a lo largo de la historia que rodea su figura, mejor dicho, hay algunos enigmas históricos, cosas que desconocemos, ¿no? Usted, por ejemplo, ha mencionado ahora una. La gente tiene la idea de que Pizarro coge el barco, se presenta en Perú y lo conquista, cuando realmente hay 30 años detrás. 30 años. Que le dan, pues eso, esa fuerza, ese bagaje militar, cultural, civilizador, etcétera, que le adentran un poco en este tramo de la historia. Hay otro aspecto también muy desconocido que rodea la figura de Pizarro, que son la historia de los 13 de la fama, ¿no? Que no se sabe ciencia cierta qué 13 eran, ¿no? Todo el mundo habla de los 13, pero hay una lista un poco de más de 13 que ahonda un poco en ese misterio, ¿no? No, son 13 más un negro, que nunca hablamos de él, que desgraciadamente el pobre no sabemos su nombre. Pero allí, por ejemplo, Francisco Pizarro va a quedar 7 meses allí en la Isla del Gallo esperando la posibilidad de marcharse, porque justamente los socios Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, en cuando van a preparar esa expedición en 1524, del momento que la expedición está preparada, es que prepararon una expedición. Era normalmente el propio conquistador que pagaba todo. El abastecimiento del barco, las municiones, las armas, la comida durante el viaje, la comida llegando allí. Y luego tenían que armar, alimentar la tripulación. Era también muy difícil encontrar tripulaciones. Y cuando marcha Francisco Pizarro en 1524, son 112 hombres. Cuando llegan allí en la Isla del Gallo, cuando hay el problema de la Isla del Gallo, en los 13 de la fama ya no son más que 80. Y que 13 son los que pasan, esos 80 hombres están amargados, porque por supuesto no han encontrado nada de oro, que es lo que se imaginaban encontrar. Estaban muertos de hambre, esqueléticos, enfermos. Entonces protestan y lo que quiere es volverse a Panamá. Francisco Pizarro, un hombre seguramente que dice siempre que era bruto, era ignorante, pero debía de tener un corazón muy bueno y llevarse muy bien con sus hombres. Entonces él saca la espada, hace una raya en el suelo y dice: los que queréis morir de asco, volver a Panamá. Los que sí queréis llegar a ser alguien, a tener oro y a pasar a la historia, pasar esta raya que él hace en el suelo con su espada, y allí son 13 los que pasan la raya, y los demás se vuelven a Panamá, y 7 meses se va a quedar Francisco Pizarro hasta que Pedro Ruiz, hasta que el gobernador de Panamá manda un barco para recoger estos 13 hombres. Y es cuando se adentran un poco más abajo, van hasta Tumbes, hasta el Golfo de Guayaquil, y ahí ven que efectivamente hay esta civilización avanzada de que todo el mundo habla, estos incas, pero Francisco Pizarro allí no se puede quedar, porque el gobernador de Panamá dice que está despoblando Panamá. y tiene que volver a Panamá, y de Panamá se viene a España y viene a buscar la capitulación. Muy bien, Susy Polar, muchísimas gracias por haber atendido. Ha sido un placer. Adiós. Ser Historia, Cadena Ser. Muy cerquita de la localidad sevillana de Villanueva del Río y Mina, podemos ver en lo alto de un pequeño montezuelo lo que la gente de la zona denomina castillo. Es el llamado Castillo de Mulva, que en realidad es un santuario de época romana. Cualquiera de nosotros que entre un poco ahora en internet, en Google, y busque Mulva o Munigua, que es el nombre que también recibe esta antigua ciudad romana, nos vamos a encontrar con imágenes sorprendentes de este enorme castillo, que en realidad, como digo, es un santuario. Se extiende en la historia desde poco antes del cambio de era hasta prácticamente los siglos 5 y 6 después de Cristo, y llegó a ser una de las ciudades más importantes del sur de la península ibérica, aunque hoy, como digo, pasa prácticamente desconocida a la sombra de otras grandes ruinas que podemos encontrar en Andalucía. Alejandro Vera es arqueólogo y miembro del Grupo Lógica, que ha estado excavando e investigando la zona. Alejandro, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué hay? Quizá el elemento, como digo, más característico de la ciudad romana es el santuario, ¿no es así? Sí, es el santuario que se conoce, el santuario de las terrazas, que está encima de un monte, y que se divisa prácticamente de cualquier punto de todo el entorno. Uh-huh. Y siempre ha sido denominado el castillo, cuando en realidad es un santuario de época romana, ¿no? Sí, se llama castillo porque una vez que se abandona la ciudad, se queda en ruinas, y realmente, como es una ciudad que está construida en una serie de terrazas, la parte trasera de ese santuario tiene unos grandes contrafuertes, y como evidentemente ya se abandonó y no se sabía exactamente qué fue en su momento, y desde cualquier sitio que se ve parece un castillo por esa construcción fortificada con esos grandes contrafuertes, la gente, a partir principalmente de la Edad Media, empezó a llamarlo castillo, se quedó como Castillo de Mulva, cuando realmente era una ciudad-santuario romana. Uh-huh. Quizá otro de los elementos que caracterizan la majestuosidad de las ruinas de Mulva son sus murallas, ¿no? Lo que lo convierte también en un lugar estratégico e importante. Sí, es que realmente Munigua tiene muchos elementos que son singulares. Uno de ellos, evidentemente, es el santuario de las terrazas, porque es un tipo de santuario muy poco común. De hecho, es el único santuario de ese tipo que hay en toda la península ibérica. Está inspirado en otros santuarios que aparecen en la península itálica, en la zona del Lacio, pero que se dejaron de construir en época republicana, y pasan siglo y medio y encontramos aquí un referente prácticamente igual o muy similar a lo que se construían allí, ¿no? Entonces, realmente es como un elemento descontextualizado, tanto por el sitio donde aparece, el territorio donde aparece, como por el tiempo en el que aparece mucho tiempo después. Uh-huh. Pero aparte de ese elemento en concreto, que es la formología del santuario en sí, el carácter en sí de la ciudad también, porque no es una ciudad como estamos acostumbrados, en el que vivían mucha gente de diferente índole, y algunos son ciudadanos romanos y otros no lo son, sino que era una ciudad que ejercía el control sobre un territorio, porque realmente lo que se hacía en la zona era explotar a nivel de industria minera, y el santuario, ciudad-santuario, lo que hacía era un poco recolectar y controlar administrativa y económicamente todo ese territorio de explotación minera del entorno. Y por eso ese carácter defensivo que tiene la ciudad, con unas murallas significativas y con sobre todo un elemento de referencia, que es ese santuario desde que se ve todo el entorno, y que siempre recuerda dónde estaba el poder, porque realmente es una ciudad que no se acultura, de forma que esos ciudadanos romanos siguen manteniendo ese poder sobre todo el territorio, ese territorio de explotación, y gran parte de esa explotación estaba hecho por poblaciones que son indígenas, que seguramente no tenían la ciudadanía romana, y esto es lo que hacía este tipo de construcciones tan tan grandiosas, era, pues en cierto modo, realzar y recordar ese poder que ejercía el imperio sobre su territorio. La existencia en la actualidad de la localidad de Villanueva del Río y Mina ya nos adelanta un poco el sentido que acabas también de comentar, ¿no? En el camino en que esta localidad estaba allí precisamente construida por Roma para ejercer de centro estratégico sobre las minas. ¿De qué tipo de minas estamos hablando? Inicialmente, las primeras extracciones que se han documentado son de cobre, pero la importancia la adquiere a partir de la explotación del hierro. El hierro se utiliza muchísimo, sobre todo a partir del siglo I, por todas las explotaciones agrarias que hay en la zona de la Bética, y se convierte en un sitio muy estratégico, hasta el punto que es entonces cuando alcanza pues la categoría de municipio romano, ya en época Flavia. Estamos hablando de en torno a los años 70 de nuestra era. Quizá uno de los aspectos que mejor ha llegado hasta nuestros días es la existencia de algunas viviendas en donde podemos encontrar la estructura prototípica, ¿no?, de las viviendas de época romana, es decir, una serie de habitaciones construidas alrededor de un patio, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que en el caso concreto de Munigua, lo que llama la atención es que hay muy pocas estructuras domésticas, que hay muy pocas viviendas, por lo mismo que comento, porque realmente muy poca población es la que estaba dentro de la ciudad, pero bueno, sí realmente se han detectado una serie de casas, de domus, que muestran todos esos espacios que están alrededor de un patio, que en muchas ocasiones pues un atrio que sirve para distribuir un poquito el espacio de la vivienda y recoger agua de lluvia. Bueno, en el caso además de Munigua, la mayoría o algunas de estas casas estaban también relacionadas directamente con la propia industria minera, es decir, de proceso del mineral, extracción del mineral. Entonces eran casas mixtas, que eran taller y también eran casas. Desde aquí, desde Ser Historia, invitamos a todos los que nos escuchan a acercarse a la localidad sevillana de Villanueva del Río y Mina, donde a pocos kilómetros, prácticamente 5, podremos encontrar las ruinas de Mulva o las ruinas de Munigua, que es otro de los nombres con los que se conoce, y que en los últimos minutos hemos intentado de conocer un poquito más gracias al arqueólogo Alejandro Vera, miembro de Grupo Lógica, que ha estado trabajando en diferentes ocasiones en esta ciudad. Alejandro, muchísimas gracias por habernos dado a conocer la existencia de las ruinas de Mulva. Nada, un placer. Ser Historia con Nacho Ares. Como hacemos habitualmente en los últimos programas, traemos aquí a Ser Historia una nueva dramatización con actores que recrea los últimos momentos de la vida de Sócrates, la muerte de Sócrates. En ella participan Primitivo Rojas, Iván Jara, Ignacio Gijón, Jorge Sánchez, Juan Francisco Sánchez, Aparicio Rivero y Julio López. El guion es de quien les habla, Nacho Ares, la dirección de Mariano Revilla, y Alfonso Sanz ha estado en el diseño de audio. Historia presenta La muerte de Sócrates. Este ágora de 500 ciudadanos jueces, por abultada mayoría, ha decidido sentenciar a Sócrates a morir envenenado por cicuta. Habiendo sido demostradas las acusaciones que pesan sobre él de impiedad pública respecto a los dioses de la ciudad de Atenas y corrupción de la juventud. Sócrates escuchó la sentencia con absoluta tranquilidad. Fue algo más que mi mejor maestro, y como tal, así lo recuerdo. Lleno de virtudes y defectos, al igual que cualquier persona, sopesándolos todos. El recuerdo que permanece de él es el del hombre más sabio que ha tenido la ciudad de Atenas, sabio y justo hasta el mismo momento de su muerte. Yo no pude estar presente, pero mis amigos discípulos como yo del maestro, me contaron lo que sucedió en aquella lóbrega celda al pie de la Acrópolis. Sócrates, no seas testarudo. No te costará nada evitar la condena. Puedo pagar el dinero para revocarla. Sí, maestro. Sigue el consejo de Critón. Huye ahora que puedes. No, mis queridos amigos. Sabéis que no lo haré. He de cumplir con las leyes de Atenas. Una injusticia no se puede revocar con otra injusticia. Son los jueces atenienses quienes deben reconocer su error, no yo. No puedo retroceder ahora por el simple hecho de que voy a morir. ¿El simple hecho? La muerte es el final. Parece que no lo entiendes. Quien no parece entenderlo eres tú, Critón. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Mi obligación es acatar las leyes como buen ciudadano de Atenas. La posición de mi maestro no dejaba un solo resquicio a la duda. Él sabía que la situación política no era la mejor. La decadencia se iba instaurando a pasos agigantados en el Estado. Los últimos años habían mostrado señales evidentes de aquella degeneración de la sociedad. No corren buenos tiempos para la ciudad de Atenas. El final de la era de Pericles ha dado paso a años de tormentas y desastres. Nadie confía ya en la democracia. Ni en la democracia, ni en los políticos. Ahora el poder está en manos de tiranos y oligarcas. Negro futuro nos espera a los atenienses. ¿Quién hubiera imaginado la derrota que sufrimos contra los espartanos en el Peloponeso? Quizá ahora no es momento de pensar en ello. Aquí estáis mis amigos y discípulos. Solamente he hecho en falta mi querido Platón. En efecto, faltaba yo, aunque mi corazón siempre estuvo presente. Al caer la noche, tras beber la cicuta, Sócrates siguió paseando por la celda hasta que se tumbó en el lecho, al comenzar a sentir que las piernas le pesaban. El verdugo que le había suministrado el veneno lo examinó cogiéndole los pies, pero el maestro ya no sentía nada. Un frío mortal comenzó a ascender por su cuerpo, acercándose cada vez más al corazón. Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, querido amigo. Mira si quieres algo más. Pero Sócrates no volvió a pronunciar palabra. El hombre al que se le acusó de negar a los dioses atenienses rogaba por el cumplimiento de sus ritos, lo que demostró una vez más la falsedad de las acusaciones. Este fue el fin que tuvo mi maestro y el de muchos pensadores que siguieron sus pasos durante generaciones. El mejor hombre, podríamos decir, de los que entonces conocí, y, en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo. El muro de Berlín, o mejor dicho, la caída del muro de Berlín, ha sido el tema principal del programa de hoy. Un tema que nos habéis propuesto vosotros a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. Ya sabéis que en la página web www.cadenaser.com/ser-normalhistoria ahí podéis encontrar artículos, textos, los audios y todos los podcasts de los programas emitidos hasta la fecha. También contamos con Facebook, facebook.com/serhistoria, y con Twitter, @serhistoria. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y muchas más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.